contexto en que se da la... No, pues está bien porque son, hasta, son los meses de... Pero vamos primero planteando, o sea, más bien tú que plantees el asunto del programa, bueno, la forma, pues. Ok, bueno, entonces, mira, ya entendimos desde hace rato que no sabíamos, como es puro documento del STLN, los cuatro módulos, que son muchos, son muchas lecturas, pero había varios propósitos, uno de fortalecer, por lo menos reflexionar en torno al pensamiento zapatista que se ha venido formando en estos últimos 20 años, ¿no? Que tiene que ver a partir de la primera declaración. Entonces, la cosa era que había que dialogar, reflexionar sobre ese punto. Mientras hubiera dos, decíamos, pues ya permite un diálogo, ¿no? Y entonces sacamos la conclusión de que era mejor hacerlo independientemente de que no hayamos todavía logrado que o sea, no estábamos esperando a ver cuándo se formaba un grupo, sino más bien dijimos hay que iniciarlo independientemente de eso, con varios propósitos. Uno de ellos es reforzar el pensamiento zapatista para nosotros, ¿no? Pero lo otro es para reflexionar sobre ese pensamiento, pues, que fue cambiando en el tiempo, en estos 20 años, muy radicalmente, comillas, ¿no? Entonces no había más que tomar su palabra, porque si empezamos, la discusión era si había que discutir a los que han escrito sobre el zapatismo y todo eso, entonces no veíamos que era el, sino que bueno, si queríamos reflexionar sobre la palabra zapatista y el pensamiento zapatista, sí, había que tomar claro, directo a la fuente. Y entonces, como teníamos como en la página, vimos que estaban todos los documentos del 1 de enero. Entonces, el asunto era no verlos de esa forma, pues, sino verlo desde el punto de vista temático. Por eso es que se agruparon las lecturas. O sea, que es la misma temporalidad, pero viendo los aspectos. Por ejemplo, el primer módulo tiene que ver con las iniciativas políticas del STLN. Y por lo general, no siempre, pero por lo general, las iniciativas políticas del STLN están en las declaraciones de la Selva Lacandona, y que cada declaración de la Selva Lacandona es una, en la práctica, una iniciativa política del STLN. Diferente, todas, ¿no? Incluso a veces hasta se siente, eso lo vamos a ver si es así, reflexionar. Entonces, esa es una. La otra es, ¿cuál es el motivo del levantamiento del STLN? Pues el respeto a los derechos y la cultura indígenas. Entonces, buscamos todos los textos que tenían que ver con la lucha del STLN por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, y entonces sobre eso se ordenaron, otra vez, desde el principio hasta el fin. Perfecto. O sea que es un ir y regresar, ¿no? Y el tercero, pues tiene que ver con cómo es que ahorita el STLN está existiendo materialmente, es como que tienen tantas cosas interesantes ahora. Y bueno, eso tiene que ver con la solidaridad internacional, o sea, cómo en México y en el mundo reforzaron mucho el apoyo material al territorio zapatista, que les permitió construir escuelas, clínicas, etcétera, y es clave, pero además es una iniciativa política porque extienden su pensamiento fuera del país, por lo tanto hay otro grupo de lecturas en ese terreno. Y finalmente, pues la última iniciativa del STLN que tiene que ver con la marcha del diciembre del 2012, cuando en silencio salieron 50.000 zapatistas a San Cristóbal, a Margaritas y todo eso, después de varios años de que no sabíamos qué pasaba, pues, y de pronto salen. Y ahí venía ya la iniciativa de que conocimos después de la escuelita y todo lo que está pasando hasta ahora. Y ese es el otro grupo de textos, que son los últimos textos. Entonces, esa es la idea del seminario, para reflexionar sobre eso. Y no está descartado que como Centro Cultural Ricardo Flores Magón se pudiera sacar el año que entra, ya que terminemos el seminario, algo de las reflexiones, ¿no? Aunque sea digital, pudiera sacarse y que eso, que se reflexione, pues, ya sea que cada quien lo vaya haciendo por su cuenta y después ya veamos, no sé, eso no está, digamos, ni en el plan, pero sí, yo por mi parte sí quiero hacer eso, o sea, yo quiero sistematizar esto una vez que terminemos las reflexiones de las lecturas. Y entonces, ¿cómo se organiza la lectura? Pues dijimos, vamos haciéndolo por... Más o menos revisamos las lecturas y sobre eso vimos qué grupo de lecturas se podían ir tanto en tamaño como en, digamos, como contenido que tuvieran. Fue así que se hizo este calendario, este programa, que pues ya lo debieron haber visto el programa como está, no sé si, y viene ahí también pues ya todas las lecturas. Y ahorita pues la idea es comentar sobre la primera y la segunda declaración. Y más o menos ahí lo que decíamos, lo primero que hay que hacer es contextualizar esas dos declaraciones un poco para ver qué pasaba en ese momento, ¿no? Y ahorita que vi la cronología, como que eso ayuda también para saber qué es lo que estaba pasando. Bueno, esa es más o menos la idea. Y pues así, intervenir y ya después preguntar, comentar y sobre eso. Creo que esa sería... Sí, no conozco el tema, la verdad. Pocas veces me he acercado. Pero ya le tenía ganas, por eso vine también. Ah, qué bueno. Sí, yo también, pendiente. Sí. Aparte es como bien extraño ese... O sea, el zapatismo es bien raro, pues, porque... Es muy... Te confunde mucho, pues, porque... Porque es un... Bueno, así como la lectura que puedo tener es que está permanentemente contradiciéndose. O sea, o por lo menos alcanza a percibir uno en el discurso público, que son esos documentos que hay, porque uno no, digamos, eso es lo que aparece, pues, para nosotros. Pero seguramente las discusiones al interior de las comunidades es otra, ¿no? O digamos con otros matices, pues. Y las lecturas son en ese sentido, pues lo que alcanzamos a percibir. Y yo soy de la idea de que es sumamente, más que confuso, es complejo, muy complejo, más bien, el zapatismo, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la primera declaración de la Selva Lacandona y a la distancia uno alcanza a percibir lo que es hoy el zapatismo, pues, pero también te da, digamos, como para pensar como otras posibilidades, pues, que no fueron o que quisieron ser y no fueron, pues, ¿no? Muchísimas posibilidades que quisieron ser y no fueron. Entonces uno dice, bueno, es que fue como errores del zapatismo o decisiones que no dieron frutos, políticamente hablando. Pero luego vuelve a leer uno otra vez la primera declaración de la Selva Lacandona y empieza, digamos, como a reconocer lo que es hoy el zapatismo. Al margen de digamos las diferencias que puede encontrar uno así rápidamente, pues, ¿no? Pues en el primer dato viene que ya en el no viene aquí, viene acá lo puse, un antecedente de una entrevista que le hicieron al mayor Mario, que decía que ya tenían 10 años, en el 93 le preguntaron, ya tenían 10 años entrenándose, o sea, desde el 83. Desde el 83. Tiene la idea de... Ajá, entonces exactamente ahí fue el punto, porque... O sea, eso es la que le extraña a uno, pues, porque de pronto salen organizados y hacen una declaración de guerra, que es la primera declaración de la Selva Lacandona, entonces... Como que da la impresión de que ya había habido muchas luchas legales de los campesinos, de los indígenas, en contra de los terratenientes y todo eso. Y no sabíamos que lo que estaban haciendo ahí era construyendo una organización, pues, muy rara, porque era, digamos, el caso de Marcos y otros dos, yo creo, no sé cuántos, pues venían de un movimiento armado urbano. Y el encuentro con un pequeño grupo indígena, entonces les cambió el panorama, pues, de la clásica guerrilla tradicional, y ahora pues el mayor componente es indígena. Está muy raro ese ejército zapatista de Liberación Nacional, pero ellos dan por fundado el ZLN en 1983, pues, con 5 compañeros. O sea, ¿cómo es posible que un ejército zapatista sean 5 compañeros, ¿no? El asunto era que la visión que tenían ellos era construirlo. ¿Y esos 5 ya estaba Mario? Digo, Marco, sí. Creo que sí, ¿no? Marco sí, es uno de los... Junto con otro comandante, subcomandante, perdón, que conocemos ya más por oídas, porque falleció el 1 de enero del 94, que es el subcomandante Pedro, ¿no? Se da cuenta que es como... ¿No? O sea, es, digamos, el otro Marcos, pues, por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? O sea, ya no lo conocimos porque falleció. O sea, porque fue asesinado. Sí, fue asesinado. Llegó junto. En el levantamiento. En el levantamiento. Sí. Entonces llegó junto con Marcos. ¿No? Que eran. Creo eran tres o. No recuerdo bien cuántos mestizos eran, pero eran muy pocos. Y bueno, y el otro grupo que eran indígenas, incluso, de todos modos, el pequeño grupo, así que en 1983 se encontraba en la selva, era mayoritariamente indígena, aunque eran muy pocos. Pues, tres indígenas y dos, sí, dos mestizos. Pues, o sea, eran muy pocos, pues, pero seguía siendo mayoritariamente indígena. Lo interesante, creo yo, es una de las cosas que son muy interesantes, es cómo este contexto, digamos, político que vivía en la década de los 70s, 80s, México estaba, digamos, como ideologizado fundamentalmente por, ¿no?, el rollo este marxista, leninista, maoísta, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo es que, digamos, Occidente, desde la perspectiva revolucionaria de la guerrilla, necesitaba, digamos, como atrapar, ¿no?, un mundo, pues, que es el mundo indígena, ¿no?, y que aparentemente no tenía éxito. Pues no tuvo éxito, ¿no? O sea, no tuvo éxito, pues, porque uno lee la primera declaración, ahorita que la leamos, pues no alcanza a percibir el marxismo, leninismo, que, o la guerrilla tradicional, aunque la fuerza, ¿no? Es esa idea de llegar al poder y no ir hacia la Ciudad de México y la primera, sí. En la primera declaración de la Selva Lacandona, que le declaran la guerra al Estado mexicano. Y que el camino es llegar a la Ciudad de México, ¿no? Eso es, no solamente es la imagen del suicidio, pues, sino también es la imagen de la revolución socialista, ¿no? La dictadura del proletariado o bien de los campesinos, pues. Pero también hay un discurso, digamos, indigenista muy, muy importante que es ahí el asunto interesante de la primera etapa del EZLN, ¿no? Esa, ¿qué pasó del 83 al 93? Pues eso es como una pregunta interesante. Que y eso tiene que ver con el contexto, fíjate, porque, fíjate, en el 82, la década del 80 fue la década del neoliberalismo, uh-huh, y al mismo tiempo era la década donde ya habían desmantelado las guerrillas, quedaban vestigios del movimiento guerrillero del 70 y del 60, y estaba en puerta el proyecto neoliberal imperialista que iba a ser aplicado en México con De la Madrid en el 82. En ese desmantelamiento de la guerrilla pasa esto, que de pronto llegan allá sin que nadie de nosotros sepamos. Eso lo supimos después de que se levantó el EZLN. Pero ¿qué sucedió 10 años después? Ahí está el punto. Porque de acuerdo a los datos que ellos mismos dan, tomaron las 5 cabeceras municipales de Chiapas desde el 30 de diciembre y el 29 seguramente estuvieron organizando 8,000 combatientes, pues, y 8,000 combatientes armados, mayoritariamente indígenas, o sea, extraordinariamente mayoritariamente indígenas, llegan. Entonces no era el ejército que se había fundado en 1983, que estaba pensando ya en la lucha con neoliberal, y la expresión del neoliberalismo estaba en el Tratado de Libre Comercio, que iba a entrar en vigor el 1 de enero del 94, y entonces llegan con un gran ejército campesino indígena y acuerdan las comunidades declararle la guerra al gobierno, por lo que dice la primera declaración, que ellos decidieron declararle la guerra al gobierno federal, y entonces no es una declaración nada más, una convocatoria, sino que en acción ellos entran, ¿no? Ese es un contexto importante porque está asociado al proyecto neoliberal que tiene su origen cuando apenas estaba formando el EZLN, y el levantamiento viene cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ahí está el contexto, ese es interesante, de qué tipo de decisiones estaba tomando el EZLN y cómo lo estaba manejando. Pero hay un ingrediente adicional, que estaba iniciando el proceso electoral presidencial, o sea, estaban las elecciones en puerta. En diciembre ya se estaba definiendo las candidaturas, ya andaban los conflictos en los partidos, y estaba todo el proceso electoral, y de pronto le aparece la lucha armada, pues. Pero además ya se había caído el muro de Berlín, pues, o sea que que parecía que ya no iba a haber más, entonces pasaron sin más andar, todo ese elemento a mí me llama la atención, pero y en la primera declaración, yo siento que hay un ingrediente muy alto todavía, más que de indigenismo, de ese pensamiento marxista que estaba ahí por el asunto del levantamiento armado, porque ellos no dicen, no llaman a formar la dictadura del proletariado, no llaman a formar un gobierno obrero campesino, no llaman a nada, simplemente dicen el gobernante tiene que caer, ¿no? O sea, que el jefe de las Fuerzas Armadas, que era Carlos Salinas, había que destituirle. Porque si leemos con cuidado la primera declaración, ¿qué es lo que dicen ellos? Dejan intacto al poder legislativo y al poder... Sí, de hecho, sí. ¿Verdad? Dice, porque ellos dicen que ellos... Los poderes de la Unión restauren la legalidad. Restauren la legalidad. Pero los consideran. Los consideran. Todavía, pero al mismo tiempo es la lucha armada contra el... Es contra el ejército y contra el poder ejecutivo. Toman al presidente de la República como el jefe de las Fuerzas Armadas, como constitucionalmente está establecido. Eso llama la atención porque ya hacen eso, pero hacen esa... digamos, no está dentro de la legalidad, ¿no? Y la otra legalidad es el artículo 39, porque ellos apelan al artículo 39, y el artículo 39 pues le da al pueblo la facultad para cambiar al gobierno, y como la constitución no dice cómo lo vas a cambiar, entonces una de las formas para cambiar un gobierno pues puede ser la lucha armada. Digo, no se dice así, pero hay muchas formas de cambiar el gobierno, pues. Entonces una de ellas, si asumes que el ejército es popular y que se van a sumar más fuerzas en el camino a la Ciudad de México, que es donde está el centro del poder, pues entonces esa posibilidad está abierta, pues. Entonces, aún así yo veo todavía un ingrediente fuerte del pensamiento todavía original, digamos, de los grupos guerrilleros y eso, ¿no? Porque ellos construían, ellos querían construir un ejército, era un ejército popular, y querían tumbar al gobierno, incluso no, todavía no se manejan más cosas ahí. Esa parte es la que yo digo, me llama la atención desde el punto de vista de la reflexión, porque está muy lejos de los 20 años, ¿verdad? Pero en realidad está muy cerca, por lo tanto, la estrategia esa de lucha armada que se dio en ese momento, quiere ahí, una estrategia de guerra, exactamente. Porque dice, vamos a respetar la vida de los prisioneros, y a los que es heridos los vamos a mandar a la Cruz Roja, sí, ¿verdad? De hecho, aluden a un ¿cómo se llama? Al convenio de Ginebra. Al convenio de Ginebra, pues. Pero yo insisto, pues, o sea, hay, en ese discurso sí uno tiene que... O sea, se hace necesaria, digamos, la señalización esta de los marcos normativos, pues, que existen en ese momento. Sí. Y, digamos, también extrañamente o paradójicamente está un grupo indígena con pueden ser palos o pueden ser armas, de verdad, pero que están declarando la guerra y al mismo tiempo, digamos, como aludiendo a un derecho, pues, ¿no? A una democracia, sí, etcétera. Es una combinación. O sea, sí, o sea, yo entiendo que eso es lo que nos permite observar la primera declaración de la Selva Lacandona. Eso es lo que nos dijeron que teníamos que ver, pues. Pero hay un proceso, digamos, de construcción de ese ejército que tiene sus particularidades y que lo han nombrado ellos mismos, pues, cuando cuentan su historia, ¿no? Esta digamos, como difuminación de una ideología muy muy fuerte, ¿no? Que es la ideología marxista, sí, ¿no? Es un asunto esa ideología es muy agresiva, pues, cuando no la matices es sumamente agresiva, pues, muy autoritaria. Y esa ideología se empezó, digamos, como a desquebrajar cuando se encontró con el mundo indígena, pues, porque el mundo indígena, digamos, las formas de vida, las formas de pensar, las formas de practicar el mundo no eran las formas en las que estaban inscritos esos discursos, pues, ¿no? Que venían desde Occidente. Entonces ahí hay algo bien interesante que creo en ese diálogo. Creo que digamos, emerge, ¿no? Una nueva forma de concebir la política. O sea, el pasamontañas no es cualquier cosa, pues. O sea, el pasamontañas en la madrugada no es cualquier cosa. No, el salir de la selva, ¿no? Como sombras, no. Algo nos querían decir, pues, además de lo que nos dijeron en la primera declaración de la selva lacandona. Yo insisto en que no es, o sea, insisto, me insisto a mí, ¿eh? No es como que les insisto a ustedes, sino me insisto que una cosa es lo que nos dijeron y otra cosa son los pasamontañas y otra cosa son las digamos, los palos en las manos y, ¿no? Los paliacates rojos. O sea, hay un simbolismo importante en el zapatismo desde el momento en el que irrumpen. Y entonces creo que era una declaración de guerra, pero más que eso era un encuentro con un mundo, digamos, con un mundo que se estaba derrumbando, ¿no? Con una sociedad organizada y no organizada que estaba dejando de creer en cosas, ¿no? Era el encuentro con estos, pues, que se les estaba, digamos, desbaratando todo el, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la caída de la URSS, del bloque, pues, socialista, de la posibilidad al capital. La primera declaración de la selva de lacandona, creo yo, es el encuentro con eso también, pues. Entonces, el llamado a... me cuesta mucho pensar... Yo entiendo que ellos han insistido en que no les importa morir, pues, pero tampoco creo que implique una muerte absurda, pues, ¿sí? El decirnos que van a la capital, ¿no? Creo que era necesario decirlo, pero creo que ahí no era el asunto, pues, más bien era el encuentro con nosotros, pues. ¿Sí me explico cómo? Sí. O sea, que era un encuentro con nosotros. Creo que la primera declaración de Salvador Candona era un llamado a nosotros, a verlos, pues. Ah, bueno, eso, a verlos, o sea, esa es la que me llama la atención a mí también. Yo todavía no estoy tan seguro si ellos realmente pensaban que iban a... O sea, a ver, una puede ser que haya sido, la idea del simbolismo, yo sí lo siento, más bien es que los voltearan a ver, ¿no? O sea, como que la sociedad mexicana necesitaba voltear a ver al mundo indígena que lo había desplazado, y que una declaración de guerra con esas características, aparte del pasamontaña y todo eso, llama la atención, ¿no? Porque si ustedes se fijan en la declaración, si nos fijamos en la declaración, hay una cosa que advierten rápidamente, dicen, declaramos la guerra, pero tengan cuidado, no somos ni narcotraficantes, no somos narcoguerrilleros, no somos bandidos, no somos tal, o sea que están advirtiéndole lo que iba a decir la sociedad civil, y lo que iba a decir el gobierno, y lo que iba a decir los militares, y todo eso, sí, lo advirtieron. Sí, evitar el combate, dice. Sí. Así es. Intentar pedir la rendición antes de combatir. Ah, por ejemplo, eso, ¿no? De que decir, vamos a avanzar y llamamos a las fuerzas que antes de combatir pedimos que se rindan. Incluso si hay alguno miembro del ejército que incondicionalmente se sume a las fuerzas del EZLN, sabrá bienvenido. O sea que también están llamando a eso. Y luego a la Cruz Roja. Pero no es que esperaban que el pueblo se uniera. Esa es mi duda. No esperaban eso. Yo no sé, o sea, cuando hacen el llamado, nos llaman o sea, porque hacen el llamado al final, pues. O sea, y le decimos a todos los mexicanos conscientes que se suben a las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, dice, textual. No hay otra salida. ¿No? Como otra revolución. O sea que, a ver, eso efectivamente es la imagen. Uno piensa en los 12 que se fueron para Cuba, pues, ¿no? En la Sierra Maestra, pues. Y cómo fueron, digamos, tejiendo un ejército a partir, digamos, de la, ¿no? De los grupos de los campesinos que se encontraron en la sierra, pues. Y fueron cada vez haciendo creciendo, ¿no? Pues, ¿no? Es como, asúmense, pues. O sea, es la imagen del... Súmense al... No creo que haya... O sea, no, ¿sí me explico cómo? O sea, yo estoy pensando... Yo por eso insisto, por eso mencioné ahorita de manera muy confusa que si bien está dentro de un marco normativo la lucha que plantearon en un primer momento los del EZLN, en un marco el cual ahorita ya está totalmente, digamos, marginado, pues si uno piensa en los caracoles zapatistas, ya se da cuenta que, o sea, mandaron a la chingada ese marco y cualquier otro, pues, que les presenten, pues, decidieron armar sus propios gobiernos y con sus propias formas de educación, con sus propias formas de salud, con sus propias formas de economía. Sí, rompieron de manera radical, ¿sabes? Incluso lo han dicho de manera así muy tajante. Pues, con la clase política no queremos absolutamente nada, nada, ni con los gobiernos. Y si vienen acá los vamos a sacar. Sí, ahorita ya no tiene nada que parece, aparentemente sí, no tiene que ver, por lo menos el discurso público no tiene que ver con lo que construyeron, pero el discurso, digamos, la parte simbólica, ese encuentro, esa la necesidad del diálogo, porque para mí el diálogo es fundamental, pero el diálogo que construye es fundamental para el EZLN, no solamente el diálogo con la sociedad civil, como le llamaron en un primer momento, sino el diálogo para construir el EZLN. O sea, los dos discursos se encontraron y formaron algo que luego se llamó EZLN y que era totalmente distinto. Porque hacen asambleas. Sí, porque retomaron la parte indigenista, o la parte, digamos, Tetzal, Tzotzil, Tojolobal, o los grupos, las comunidades indígenas estaban ahí, pero al mismo tiempo, ¿no? Tienen el discurso de la liberación, pues, que es un discurso moderno, pues. Uh-huh. Pues el rollo este de la libertad es un asunto meramente moderno, pues. Sí. ¿No? Ahí ese discurso, ese digamos, encuentro, está fundado en un diálogo, pues, en un diálogo de respeto hacia el otro, hacia el diferente, hacia lo que no éramos antes de entrar a la celda de la Candona, tanto los guerrilleros, digamos, ideologizados, como el mundo indígena, ¿no? Bueno, no creo que sea tan puro el encuentro, pues, tampoco, pues, porque en el mundo indígena ya había un recorrido por la defensa de sus derechos, sí, pues, sí, ¿no? Pues, en el 90, tiempo. Sí, pues, ya había gente politizada, pues, sin duda. Sí, sí, sí, sí. Pero creo que ahí es la parte, digamos, sí, importante, pues. Sí, yo creo que esto que está pasando con el EZLN poco tiene que ver con esa declaración, efectivamente, por lo menos con el discurso público. Pero hay algo ahí que tiene que ver con el encuentro con la sociedad civil, que todavía se encuentra. Incluso los caracoles no se pueden pensar si no es a través de una relación, una reciprocidad entre el mundo indígena, la comunidad nacional o las organizaciones nacionales y las organizaciones internacionales. O sea, no hablan de la solidaridad, no, pero creo que es un elemento fundamental y que se alcanza a percibir. Por lo menos que uno lo intuye. También hace una lectura de la primera declaración de la Selva de la Candona. Yo entiendo que mi lectura es al tiempo, a la distancia. A la distancia, pues, ¿no? Está sesgada, pues, si quieren, pero bueno. creo que no querían tampoco agarramos las armas. Creo que tampoco querían, ¿no? Yo ir al festival. Yo soy de la idea, pues. Si no, sería como dejar, o sea, pensar al pie de la letra, el texto. Y el zapatismo no se caracteriza precisamente por eso, pues. Bueno, sí sabemos. Bueno, ahí tengo una duda yo, porque yo tengo una carga a lo mejor de esa lucha, porque yo tengo mis dudas de que sea, casi estoy convencido de que ellos sí estaban pensando en que iba a continuar los enfrentamientos, pues duraron 12 días, pues, porque la sociedad civil se movió, pero yo siento que la forma como está redactado y la forma como actúa, o sea, verás, fíjate, es un ejército, 8,000 personas tomando las cabeceras, armadas, llamando al gobierno, la lucha armada, esa, los 13 años que se estuvieron organizando, pues, ¿para qué se organizaron? Pues para, dicen ellos, para decir ya basta, pero tomaron el primero de enero, pues, hicieron una acción, y no es una acción, por eso digo, no estoy tan convencido yo de que no pensaban ellos que, yo pienso que la realidad los dijeron, este asunto es otra cosa, porque yo siento que al llegar llegan y porque el orden como está planteada la declaración, es todo el orden de guerra. Sí, de los ejércitos revolucionarios, ¿no? De respetar al prisionero, de entregar los heridos a la Cruz Roja, liberar territorios, que los recursos naturales que se estaban explotando en los territorios liberados se suspende cualquier sobreexplotación. Es muy paradójico porque dicen, hay que destronar al poder ejecutivo, al jefe de las Fuerzas Armadas, pero llamamos al poder legislativo a que actúen en consecuencia, pues, para destronar. Entonces, ahí está lo paradójico desde mi punto de vista. Pero lo otro es una acción de guerra. Entonces, ahí es donde tengo dudas. Y otra cosa, para mí pudo haber sido que lo que sucedió, ¿qué iba a suceder? Yo pienso que no estaba previsto si la sociedad civil se iba a mover masivamente, si iba a decir ya paren esa guerra. Yo no creo que el EZLN estuviera pensando el 30 de diciembre en la noche, poquito antes de tomar las cabeceras, lo que iba a pasar. Entonces, porque para hacer una guerra como la que declararon, pues es ir con todo. Bien, ahora, sí, pero me llama la atención también, porque ellos hablan en la otra declaración, y ahorita que veamos la otra declaración, de las fuerzas regulares e irregulares, y que están en todo el territorio nacional. Ese elemento me está llamando la atención de que algo estaba pasando. Ya después ya no supe yo qué pasó, si había o no había fuerzas regulares e irregulares en todo el territorio nacional, pero ellos aluden a eso. Eso significa que en la medida en que fuera avanzando podía ellos, y el llamado a la población a que se incorpore. Entonces, todas esas cosas, siento que hay una carga muy fuerte para el EZLN del pensamiento revolucionario, marxista, en el sentido este de declarar la guerra y todo eso, ¿no? No tanto a la idea del foco, porque el foco es el foco guerrillero, ¿no? En el sentido de, o del, más bien de cómo construir un ejército, ¿no? Más bien eso de los 12 lo veo yo más bien cuando llegaron en el 83, ¿no? Que te encuentras con el mundo indígena, que es otra cosa, y vas construyendo en el proceso. Y entonces ahí un pequeño núcleo de militantes indígenas y mestizos empiezan a construir un ejército, ¿no? Y de 4 o 5 que fundan el EZLN, después se convierte en miles. Bueno, ahí veo esa estrategia, digamos. Más ahí sí me queda claro que es el pensamiento guerrillero, marxista, ¿no? etcétera, que dominaban a los grupos, ¿no? De los 70s y eso. Pero después ya está en el ejército formado. Entonces, no sé, yo me queda la duda, más bien no es tanto que esté pienso eso, sino que me queda como una duda ahí abierta de si realmente ellos sí querían ir a tomar Palacio Nacional. Pues, y que la estrategia de la guerra pudo haber involucrado a sectores de la sociedad a su favor. Esa es como esa parte que me queda a mí como duda por dónde podría caminar. ¿Y el papel de Samuel Ries y la teología de la liberación? ¿Qué tanto influyó? Pues yo no sé, fíjate, yo pienso que en la formación del ejército no. No, porque me refiero a la construcción del EZLN, pero no, había mucho trabajo en las comunidades, ¿no? Pues toda la comunidad zapatista, ahora comunidad zapatista, que era la comunidad indígena normal, sin ser del EZLN, pues era un sector importante. Pero no tengo idea yo cómo estaría eso. Lo que sí me queda claro es que después de que se para la guerra en los primeros días de enero, el mediador va a ser Samuel Ries, pues. Porque, ¿y por qué pudo ser Samuel Ries? El EZLN tenía confianza en el obispo. Si no hubiera tenido confianza en el obispo, en mi opinión, no entran al diálogo, pues. Incluso aunque entró Samuel Ries, vemos después que las comunidades deciden no firmar el diálogo. Digo, no firmar el acuerdo. El diálogo se abrió y se mantuvo, pero el acuerdo final con el gobierno no lo firmaron. Entonces ahí eso nos dice algo, pero pues es poco lo que se puede decir. ¿Y las armas y demás, qué otros actores hubo? ¿Las armas las consiguieron de...? Es que ellos platican, o sea, el ejército zapatista digamos, fue, o sea, se conformó lo que se conformó en el, lo que vimos en el 93 en 10 años, ¿no? Y el trabajo fue, ellos dicen pues que realmente los que hicieron el zapatismo o el EZLN son las mismas comunidades, ¿no? Porque ellos fueron en el fondo los que los mantuvieron. O sea, lo que mantuvieron en términos, digamos, en términos alimenticios, pues, porque era un grupo que se encontraba en lo más, digamos, escondido de la selva lacandona. Y había, digamos, comisiones que iban hacia los pueblos para dialogar con la gente, pero hasta que el pueblo estaba preparado. No sabemos exactamente qué significa, pues, pero así lo nombran ellos, pues. Y el pueblo era el que llevaba la comida a las células, pues, que se encontraban en la selva. Y mencionan también, pues, que ellos eran precisamente los que conseguían las armas, pues. O sea, los que compraban las armas con lo que tenían, pues, y que fueron, digamos, juntándolas, aunque tenían gente en la ciudad. O sea, también había gente en la ciudad que estaban de alguna forma u otra buscando suministros, pues. Pero lo que sí son muy categóricos es que no hubo de ninguna manera, dicen ellos. El Marcos lo dijo cuando estaba vivo, y lo dijeron otros comandantes, que de ninguna manera recibieron como financiamiento externo, pues. O sea, todo fue al interior de las comunidades. Eso lo han dejado muy claro, pues. Entonces, sí, ¿no? Porque la estrategia, por eso yo mencioné mucho eso de la idea de que el narcotráfico, la narcoguerrilla y el bandidaje, pues si es bandidaje es que robas, si es narcoguerrilla es que traficas con droga y al mismo tiempo haces un grupo guerrillero, y si eres narcotraficante pues no tiene nada que ver con la guerrilla, pero traficas. Y dicen, usted lo que van a decir es esto, sí, eso lo dijeron. Lo van a tachar. Ajá. Y por lo tanto, la conclusión lógica es que, ¿quién armó al EZLN? Ellos lo advirtieron, ¿no? Pero después estuvo muy claro en ellos, en el sentido de que para tener 8.000 combatientes en el 1 de enero es que hay miles y miles de gente en las comunidades. ¿Quién existe? ¿Quién puede existir así si la comunidad no está de acuerdo? Claro. Así lo veo yo, pues yo lo veo como que era un territorio tan grande, tan vasto, tan disperso, no concentrado, y donde todas las comunidades viven de su trabajo. Y obviamente que en ese vivir de su trabajo está también en los excedentes entre ellos, y ellos atribuyen a todo lo que pasó. ¿Por qué comieron todos? ¿Por qué se vistieron todos? Por la comunidad. Entonces todo ese proceso está muy interesante. Uh-huh. Ya meterse más allá, pues nada más lo que han dicho ellos, ¿no? Pero hasta ahorita yo creo bien esa idea de cómo se construyen. ¿Por qué digo eso? Porque las experiencias de la construcción de ejércitos en América Latina fueron de esa manera. No había posibilidad de construir un ejército como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o el Frente de Sandinista de Liberación Nacional, o el Ejército Rebelde en Cuba, si no es con que las comunidades, ¿no? Claro, eran otros momentos porque había estrategias de guerrilla diferentes, etcétera. No es el caso, porque pero no hay posibilidad, pues. Y me llama la atención que desde el principio lo dijeron. Se pusieron el guarache antes de terminar, porque era lógico eso. Yo estaba en Cuba el 1 de enero, yo estaba en Cuba. Y las noticias ahí no se podían explicar qué es lo que estaba sucediendo. Las noticias así eran, no tenían explicación. Y algunas de las noticias decían, ya empiezan a decir que es narcoguerrilla y todo eso, ¿no? Eso rápido desapareció de la televisión, pero sí ya había ese. Y yo estaba era en Cuba donde estaba escuchando esa noticia. Yo sin saber qué era hasta que regresé, y yo regresé hasta febrero. O sea que no me tocó la primera. Esa etapa no la viví, con las noticias así seccionadas y fraccionadas que normalmente da la televisión cubana, pues. Pero ya se sonaba como que por ahí iban a ir, y estaba claro en hacer. Yo cuando leí la primera declaración allá, pues vi que estaba claro lo que estaban ellos diciendo, y eso me llamó mucho la atención, que es por ahí, ¿no? Porque es la única declaración que de todas que es diferente. Todas son diferentes y todas son ¿cómo se llama? Iniciativas políticas diferentes, pero esta es la que dice, mira, que es la más rara de todas, pues, a la distancia, porque cuando surgió la primera, pues no estaban las otras cinco. O sea que este es el momento de... Además, el que presenta al mundo la declaración es Marcos, ¿no? O sea, él es el que presenta, por lo menos es el primero que aparece, digamos, entrevistado, ¿no? Él en algún momento dijo que era por pura pinche casualidad. O sea, digamos que se lo encontraron y él fue el que, digamos, tuvo que tomar la palabra, pues. Ya luego nos... Y que de ahí lo convirtieron en... ¿No? En el vocero oficial, pues, ¿no? Pero digo, menciono eso, pues, porque varias de las cosas que se dijeron era precisamente que era un extranjero, ¿no? Y entonces que había, digamos, como relaciones con otros países, que también es, digamos, como el discurso clásico, ¿no? Esta idea de que digamos las comunidades no pueden transformarse, pues, por sí mismas, ¿no? Si necesitan, digamos, la imagen, pues, por lo menos la imagen. Sí, que son usadas como carne de cañón. Simón, sí, sí. ¿No? Cosa que no. Pues no. Tiene una historia muy larga de Chiapas, además. Sí, además. Así es. En el 92. En el 92 hubo un levantamiento. O sea, no hubo un levantamiento. Pues sí. O sea, tomaron las plazas, pues. Los indígenas, ¿no? Hay videos en donde fue cuando tumbaron los monumentos, pues, de los colonizadores, pues. ¿No? Pero hasta ahí, o sea, fue una irrupción, y una irrupción, digamos, muy estruendosa también, ¿no? Porque era eso, ¿no? Era el decirnos algo, pues. Y el decirse algo también a ellos mismos, supongo yo. Sí, porque la caída de los monumentos estaba en también en la primera declaración. Una de las justificaciones que ellos dan es los 500 años de explotación y de dominación. En la primera declaración hay ese como ingrediente fuerte del mundo indígena, que es lo que te da el carácter a la declaración indigenista, o sea, indígena. Una declaración indígena, propiamente indígena, porque aluden a ese, o sea, ¿por qué se levantan en armas? Porque tenemos 500 años, tal cosa. Incluso identifican momentos históricos. ¿Eh? Los momentos identifican al PRI, porque era el partido de Estado, como los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos o a Guerrero, que empiezan a enumerar las dos, digamos, sectores sociales que se enfrentan en los grandes momentos de la historia de México. Y entonces, cuando hablan de la independencia, pues aluden en qué parte estaba cada quien, pues. Y incluso empiezan a rescatar figuras. O sea, los nombres que mencionan a ellos son Morelos, Guerrero, Hidalgo, Villa, Zapata. O sea que empiezan a identificar a las personas, a los personajes claves en esa revolución. Entonces, ahí ese elemento también está ahí en la primera declaración. O sea, está pesando ahí mucho. Y buena parte del texto se refiere a eso. Para poder decir, bueno, pues ahora nosotros, este partido de Estado, que es el mismo del pasado, nada más que con otro nombre, pues está dominando y explotando a la población, y entonces le declaramos la guerra a Salinas. ¿Y quién representa a esa? Salinas. Y entonces Salinas es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí hay ese peso en la declaración de la selva, pues. Y ahí está el asunto de la guerra. para como elemento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso pasa, pero entonces ya la cosa está muy rara porque ¿qué sucede después? Y entonces ahí viene el asunto este. Viene la masacre, digamos, del ejército, ya casi llegaban hacia los bombardeos a las comunidades, ¿no? Ya había la experiencia del ejército norteamericano en Centroamérica, ¿no? De que bombardeaban las comunidades y fue como empezaron a acabar con los ejércitos populares en América Central. Esa tendencia venía, ya aparecía, ¿no? Entonces, pero afortunadamente la sociedad civil, porque además ellos aparecen ahí en ese, creo, en la primera o en la segunda, el concepto de sociedad civil, sacan el nombre como algo, ¿no? Aunque en la primera le llaman más pueblo, en la segunda parece ser que ya usan más el concepto de sociedad civil, o la idea de sociedad civil. Bueno, pero es que es lo que detiene, ¿no? Y que obliga a Salinas a... Ni modo, pues tuvo que reconocer como fuerza beligerante, o sea, en la práctica, sin decirlo, tuvieron que reconocer al STLN como fuerza beligerante. ¿Por qué la tuvieron que reconocer? Porque hasta les impusieron el mediador, los STLN. Uh-huh. Vamos al diálogo, si es en la catedral de San Cristóbal y si el que media ahí es el obispo Samuel Cruz. Está ahí un proceso largo en eso. Y se están como construyendo, a través de ese diálogo empiezan a construirse acuerdos. Pero pasan los días, entonces viene el asesinato de Colosio, que es el otro contexto, pues. Ya la campaña electoral empieza y en medio de todo esto, pues, asesinan a Colosio, por un lado. Y por otro lado, la figura de Cárdenas empieza a aparecer como una figura, comillas, respetable. O sea que era como medio identificado con la izquierda, dialogó con el STLN en la selva, ¿no? O sea, bueno, no recuerdo, pero ya hay como, entonces, si bien ese hay un proceso, entonces hay un proceso ahí en el, como que, contexto, ¿no? Uh-huh. Y además cambian las cosas, pues, porque está dialogando el STLN con el gobierno. Y pero hay un asesinato en medio, o sea que está muy raro, pues, porque entonces las fuerzas priistas, no sabemos quién mató a Colosio, pues, pero se entiende que fueron las fuerzas internas, las contradicciones que hay en el propio aparato de Estado priista, los que conducen al asesinato de Colosio. Y eso, ¿qué es lo que puede abrir? Abrir la posibilidad de una contradicción muy fuerte, pues. Y entonces ahí es donde aparece la figura del otro amigo que después fue al PT o al PRD, no sé qué. Camacho Solís, ¿no? Que es el mediador del gobierno, digo, el representante del gobierno en las reuniones de diálogo, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de sociedad civil en la segunda declaración. Ese contexto así está a punto de ser las elecciones en agosto. Creo que en agosto fueron las elecciones, iban a ser las elecciones presidenciales. Y entonces, entonces ahí aparece la segunda declaración, ¿no? Que sería bajo ese contexto, que es diferente. No es un contexto de guerra, de lucha armada, salvo el asesinato de Colosio, no es un contexto de lucha armada, sino un contexto de electoral. Estrictamente electoral, aunque ya venía desde el primero de enero, pero las elecciones estaban en puerta, estaban a la vuelta de la esquina, cuando emiten una segunda declaración. Y esta segunda declaración de la selva lacandona, pues, tiene otra connotación, otras características, y no sé cómo la vean esa segunda declaración. ¿Es esta, verdad? Sí, es esa. Se habla de la sociedad civil. Hablan primero de la masacre de los 12 días y luego... Sí, se centra en un discurso democrático. La frase de mandar obedeciendo. La soberanía reside en la sociedad civil, empieza. Que la sociedad civil se organice. Uh-huh. ¿Sí? Para que pueda, yo creo que ver bien, pensar bien hacia dónde va a votar. No lo dice Pablo. Sí, pero sí, yo también. que tome un aliento. Ah, yo pido un cese al fuego, de hecho, una prórroga de cese al fuego. Que están considerando el cese al fuego para que la sociedad civil se organice. Condenamos la militarización del país en vísperas de las elecciones. Y luego, discurso democrático, un gobierno de transición política hacia la democracia. Pero sin ellos pronunciarse como partido tampoco, ni apoyando un partido tal. Aunque quién sabe, yo creo que sí, ¿no? Porque ya el haber llamado a lo político. O sea, el llamar a Cárdenas, pues, para que... Pero luego dicen que lo respetan y que no se puede, pero que no lo consideran al final. ¿O cómo estuvo eso? Ah, no, pero aquí. Ah, no, pero aquí no, es que aquí todavía ellos están con la. No hay elecciones, fíjense. Aquí interesante que no hay elecciones, pero lo que yo quiero. ¿A qué están llamando en la segunda declaración? Están llamando a. Una coherencia. ¿Qué será? Sí, pero ahí está el simbolismo, un nuevo simbolismo, fíjate. El simbolismo del que hablaba hace rato. No. Pásale. O sea que el simbolismo del que hace rato hablábamos con la primera declaración, aquí también aparece, mira, porque ellos llaman a la formación de la Convención Nacional Democrática. Y al llamar a la formación de la Convención Nacional Democrática, si leemos el epígrafe, es la de 1914. Hola. Ah, 1914. Entonces, ellos hacen un epígrafe porque ahí se forma, en medio de las guerras de la Revolución Mexicana, cuando se enfrentan todas las fracciones y que Carranza se debilita, Obregón se debilita, y Villa y Zapata recobran fuerza en el 14, que era el momento más álgido de la Revolución, el 27 de septiembre del 14 se reúnen en Aguascalientes, en una reunión que le llamaron la Convención de Aguascalientes, para formar un gobierno de transición. O sea que se estaba asociando a un elemento simbólico, pues, simbólico, pero, y le dan todo ese carácter a la Convención Nacional Democrática, porque el epígrafe que ponen desde antes lo señalan, pues. De hecho, no sabía uno cuando empezó a leer la segunda declaración en aquel tiempo, pues lees el epígrafe y no sabes de qué se trata el texto, y al final llamas a la formación de la Convención Nacional Democrática. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entre una y otra declaración sobre el artículo 39. El pueblo que iba a derrocar al gobierno, ¿no? Porque tiene el derecho inalienable de modificar y transformar al gobierno, con la lucha armada a la guerra que convocaron. Ahorita, ¿quiénes dicen que no va a ser? ¿Quién es el pueblo? Le llaman sociedad civil. O sea, la sociedad civil es esa parte de la población que va a cambiar el gobierno. Incluso considera que esa convención, ahorita leíste esa parte, ¿no? Que la idea es que, pues, formar un gobierno de transición, convocar elecciones y además delinear la nueva constitución. O sea, que bajo la idea de que la constitución ya no es útil para la población mexicana. Es un discurso estrictamente democrático. Ya no se parece a la primera declaración, ¿no? Y están las elecciones enfrente. Creo que hubo Amado Avendaño era el candidato a gobernador en Chiapas, que era muy conocido, era el director del periódico El Tiempo, que era el único periódico que logró sacar todos los... Gracias a ese periódico se conoció el movimiento del levantamiento del 94, y después fue candidato a gobernador Amado Avendaño. Entonces, emites esa declaración, y sucedió eso al principio de año, es el candidato a gobernador, y es otra figura que formaría parte de las fuerzas progresistas para la formación de la Constitución Nacional, era Cárdenas. Pero no solamente Cárdenas, sino también Rosario Ibarra de Piedra. O sea que era la parte, digamos, más radical de las figuras progresistas por la democracia, ¿no? Que no estamos por la lucha, ¿no? y así a muchos, no nada más a ellos, sino a muchos personajes, pues. Entonces hay esa característica. Eso se decide en la cúpula del Frente Zapatista. Del ejército. No, yo creo que no. Desde las bases. No, desde las bases, porque es el cambio democrático. Es que yo creo que las, o sea, por lo menos lo que alcanzamos a percibir a la distancia es que las declaraciones, y ahí es la contradicción entre un ejército vertical y, digamos, como el mundo indígena, que es más horizontal. Las decisiones se toman, digamos, como a partir de las asambleas. Y lo que nos han insistido es que la forma en la que se emiten, digamos, las declaraciones, desde la primera hasta la sexta, ha sido en función, sí, de un trabajo así de base. Es decir, se cierran. Nosotros no sabíamos cómo lo hacían, pues, pero las comunidades se cierran, o sea, digamos, se vuelven herméticas, pues. Nadie entra y nadie sale en el proceso de consulta, y posteriormente se emiten declaraciones. Entonces, lo que uno puede intuir es eso, ¿no? Que no eran los caracoles, pues, o sea, no eran las comunidades organizadas que hoy son. Sin embargo, había, digamos, regionalmente comités, ¿no? Que tomaban las decisiones que permitían que la comandancia general, el CECRI, la comandancia general del Comité Clandestino, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, emitiera cosas o firmara cosas en función de ese grupo, ¿no? De esa serie de comités que hay a nivel regional. No sé si es la... si me explico, no puedo decir que es la cúpula o no. Bueno, pero lo que sí es cierto... No, pero es importante este comentario porque... Los dos comentarios, porque está claro, porque sí lo han dicho, que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, pues es el... En términos verticales, es una estructura vertical, pues, pero el mundo indígena no opera con una estructura vertical, sino opera con una estructura horizontal. Entonces, la declaración de guerra, ¿quién la decidió? Ellos ya lo dicen claramente, lo decidió la población indígena, no el EZLN, sino los pueblos indígenas durante muchos años estuvieron viendo cuál era el momento, si van a declarar la guerra o no. Eso ya lo han dicho, esa es una decisión que tomaron ellos. Bueno, obviamente se deduce de eso, y no solamente se deduce, sino qué estaba pasando después de febrero, pues, que cuando estaban de enero, febrero, que estaban los diálogos en Catedral, el gobierno estaba haciendo propuestas para tomar un acuerdo, pues, ¿no? Entonces, ese acuerdo, aquí en la segunda declaración lo dicen, ese acuerdo, pues, tuvieron el EZLN, ¿quién iba a los diálogos? Pues no iban todos las bases zapatistas, iban la comandancia general del EZLN. Pero ¿qué pasó después de que se fueron de ahí de la Catedral? Pues fueron a consultar, se entiende que fueron a consultar a las bases de apoyo zapatistas. Pasaron varios meses, marzo, abril, mayo, y tenían que tomar un acuerdo, porque eso sí lo dicen aquí en la declaración, si iban a aceptar los acuerdos con el gobierno o no los iban a aceptar. Y dijeron, ¿qué decidieron? Dicen ellos aquí, las bases zapatistas, que no iban a firmar el acuerdo, que le daban a la sociedad civil ese diálogo, lo abrían con la sociedad civil. Entonces, ¿quién emitió la segunda declaración? Bueno, obviamente que las comunidades zapatistas, porque fue un proceso de discusión de varios meses, porque además así operan ellos. Ellos no pueden tomar decisiones. Una cúpula sí puede tomar decisiones de un día para otro, pero a lo que nos han acostumbrado en sus textos los zapatistas es para decir que para tomar una decisión los zapatistas necesitan varios meses, o varias semanas, o varias, porque tienen que consultar en... Eso es como una otra característica del EZ, ¿no? Así como es. Que hay una contradicción bien fuerte, pues. O sea, es un ejército y el ejército son verticales, pues, y hasta autoritarios, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque no te guste, pues, tienes que acatar, porque es una orden de la... Es un régimen. Sí, es exactamente un régimen militar, pues, muy, muy dominante, pues. Pero este ejército, ¿no? Que tiene como, digamos, la cúpula, por nombrarla de una forma, pero a lo mejor ni es el término, es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que es el que firma, ¿no? Las declaraciones, pues, son los que firman la declaración. Pero esa cúpula es firma, pero la decisión, digamos que la decisión que parece que toman ellos está consensada. Yo insisto, pues es mucho más complejo ahorita tomar una decisión, por ejemplo, cuando admitieron la sexta declaración, que ya tenían una, o sea, pueblos organizados, pues, o sea, muchísima gente, a lo que tenían en el 94, pues, ¿no? Las decisiones se tardan más hoy porque la consulta es mucho más compleja y amplia, pues, sí. Pero creo que es importante, pues, mencionar eso en un poco para pensar esas contradicciones. Y yo insisto, pues, está lleno de contradicciones el EZ, pues, y el movimiento zapatista. Esa es una de las contradicciones que a mí se me hacen muy seductoras, pues. ¿Cómo hacerle para que convivan, no, dos mundos, no? Mundos aparentemente dominantes y autoritarios con un mundo relativamente flexible o que alude a la reciprocidad, ¿no? Punto así bien, bien extraño. Y allí incluso la segunda declaración de la Selva Lacandona, regresando digamos como al tema, en la segunda declaración se alcanza a percibir cómo es que de nuevo aparece la idea del diálogo, ¿no? Sí. O sea, como base fundamental, no tanto porque lo nombran así, sino porque también se empieza a difuminar esta carga indigenista que estaba en la primera declaración de la Selva Lacandona, y se acerca más, digamos, a la jerga nuestra, ¿no? A la jerga de la sociedad civil, como nos llaman, pues. Yo entiendo que cuando dicen sociedad civil están aludiendo a estos no organizados, pues, a los sin partido, a los, ¿no? A los votantes, pues, pero que están esperando cada 6 o cada 3 años para emitir su opinión con la credencial de elector. Pero ahí creo que en la segunda declaración de la Selva Lacandona sí se diluye ese discurso, y entonces es como cuando uno habla con la banda, pues, o sea, tú tienes que entablar una relación, digamos, como el momento, como contextualizada, pues. No puedes hablar como si estuvieras hablando, no sé, pues, con... Sí, pues, o incluso en otro contexto, pues, como académico, pues, ¿no? O sea, no, porque en el último de los casos se intentas un acuerdo, pues, intentas buscar el acuerdo. Y en ese momento el acuerdo era, por lo menos, se perfilaba la idea de la posibilidad de establecer un gobierno, digamos, progresista, un gobierno incluyente, democrático. Esa cosa la entendemos nosotros, pues. O sea, eso lo entendemos nosotros, pues. Además está en puerta, pues, no vamos a entender las armas, si quieres, o no vamos a entender sus necesidades, vamos a entender otras cosas, y el asunto es que estaban entablando un diálogo con nosotros. Y ahí es donde yo digo, esa parte es, no es que buscaran morirse para entablar el diálogo con nosotros, pero sí buscaban encontrarse con nosotros, ¿no? O sea, creo que el EZLN ya estaba perfilando el encuentro con, o sea, buscando un diálogo, pues, buscando un diálogo con los que no los alcanzamos a ver aún, ¿no? Porque las máscaras no tanto eran para el gobierno, pues. Las máscaras, las pasamontañas no eran para el gobierno. Las máscaras eran para esa sociedad civil organizada que no los veía, pues, que no los concebíamos como parte de la historia de este territorio. Sí, pues también todo el olvido y la marginación que tenían, o sea, no les, o sea, por lo mismo la vergüenza que tenía ese pueblo, sí, por eso tenían que estar tapados, ¿no? Entonces como que, nos vamos a ocultar del gobierno para las máscaras, para eso. Bueno, hasta cuando yo tengo que ir para esa parte, porque sí, seguido yo he estudiado ahorita mucho todo lo del movimiento y todo, y realmente sí, no es así como que todo el mundo llama, ¿por qué se ocultan tras la máscara? Pero no es por miedo, no es realmente por eso. realmente tengo yo muchas dudas sobre lo que es el ZLN. Me ha gustado hasta el momento todo lo que he leído, porque sí me he metido mucho desde que me lo pusieron en la escuela. O sea, empecé a estudiar ya más por mi cuenta. Y más que nada toda la vida como que estuve en ese, desde los 15 años estuve como que en ese entorno, vamos, de ser obrero y siempre estar jodido, y siempre estar jodido, y siempre estar jodido. Entonces estás buscando una alternativa donde no la hay, y siempre estás buscando una alternativa. Por ejemplo, nosotros nos ofrecían mucho que el apoyo del gobierno te va a dar, pero pues realmente lo ves bien y no te da lo que tú quieres. O sea, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero que a mí me den dinero, yo quiero que a mí me den, pues, dignidad más que nada. O sea, claro. O sea, y que respeten mis recursos, que respeten a mi gente. O sea, más que nada eso. Ahorita he tenido muchas dudas porque pues no he visto así algo que se haga concreto. O sea, a lo mejor es porque estoy hasta acá, ¿no? Porque estoy estudiando aquí en la universidad, pero... Aquí, en la UAPS. En la UAPS. Pero no he visto así que se haga algo ya así, pues, más concreto, ¿no? Por eso vine, ¿no? Y porque tengo muchas dudas acerca de todo esto del movimiento, y sí, me interesa mucho. De hecho, cuando yo salga de la carrera, yo pienso a ver qué es lo que... si puedo ir y transmitir un poco de lo que yo estoy viendo en mi carrera, porque sí tiene como que mucho ese enfoque, vamos, contraestatario, como que pueden llamar o algo así, la carrera que estoy estudiando. No, es turismo alternativo, pero es, o sea, por todo el enfoque que tiene, pues encajaría perfectamente, vamos, y todo lo aprendido ahí encajaría perfectamente para llevarlo para allá y empezar a hacer como un plus. Claro. O sea, los conocimientos adquiridos, claro. Pero sí tengo ahorita muchas dudas y quiero como que aclararlas para reafirmarnos. Por ejemplo, eso que dices ahorita del gobierno, aquí cuando termina la segunda declaración, advierten a la sociedad civil, primero reconocen a la sociedad civil como el pueblo, ¿no? O sea, como el pueblo, ahí descansa la soberanía, dicen ellos, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, hay una parte que dice, voy a leerlo aquí porque me llamó la atención la forma como lo dicen, que no sé si es exactamente el sentido. Dice, es en la sociedad civil en quien reside nuestra soberanía. Es el pueblo quien puede en todo momento alterar o modificar una forma de gobierno, etcétera, etcétera. O sea que adoptan, no tengo muy claro si lo que están tratando de decir ellos es la forma que para nosotros toma el pueblo, que en su momento puede cambiar el gobierno, es lo que ahora es, lo que para mí son todo, la sociedad civil, que piensa diferente que nosotros, dice ellos mismos. Ahí está el asunto. Y al final de la declaración dicen que no, que llaman a todos a que no acepten migajas del gobierno, que ellos no van a aceptar nada, etc. Muchas cosas empiezan a señalar al final. Y que es el elemento que está como diciendo, no se vayan a vender. Ellos hablan mucho del uso de venderse, ¿no? Venderse como un sinónimo de doblegarse, ¿no? De doblegarse ante el gobierno. Más que van a aceptar el sistema capitalista, ¿no? Ese es a lo que le llaman ellos venderse. Bueno, aunque okay, en ese momento ellos no hablan en esos términos, eso está interesante, pues. Porque yo le he dado así como que ese enfoque, no sé si está erróneo también yo. O sea, es que por ejemplo, ese es el por eso está interesante el estudio, pues, porque ahorita nosotros pensamos en el zapatismo y pensamos en el sistema capitalista, ¿no? En el anticapitalismo, ¿no? Y pensamos en la autonomía y la autogestión. Pero el proceso, digamos, que llevó para que el zapatismo dijera eso, tiene mucho es un proceso que, por ejemplo, en ese momento estamos hablando de la primera declaración, 1994, cuando le declara la guerra al Estado mexicano, ¿no? Particularmente al Estado de Carlos Salinas de Gortari, pues encabezado por Carlos Salinas de Gortari, y alude al mismo tiempo a la Constitución, o sea, digamos, al Estado mismo, pues, o sea, alude a las normas que rigen el Estado, ¿no? Tal vez porque esos dictámenes que se pusieron en la Constitución no se siguieron, o sea, desde un principio, al aceptar como el neoliberalismo como tal, o sea, no se aceptó al... O sea, no se siguieron al pie como deberían haber sido. Sí, sí, sí. O sea, ya dependemos totalmente, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros lugares para hacer algo aquí. Tan solo yo lo veo, tan solo aquí en esta parte de la República se ve mucho. O sea, dependemos totalmente de Estados Unidos, sí, o de otros, sí, de otros sistemas, quizá de dónde, ¿no? Pero sí, yo lo veo mucho como vamos, es eso, el neoliberalismo es lo que no acepta, no acepta el movimiento. Sí. No, yo para eso insisto, pero el discurso ahorita estaba en el plano, digamos, político de la ciudadanía. O sea, el asunto estaba ahorita en la parte, digamos, administrativa del capital, ¿no? Entonces aludían siempre a la necesidad de formar, por lo menos en la segunda declaración de la Selva Lacandona, incluso en la primera aludían a la conformación de un gobierno distinto que llamara una nueva constituyente, o sea, una nueva constitución. Formó una nueva constitución. Y en la segunda declaración de la Selva Lacandona, lo que hacen es, digamos, hacer el llamado a la sociedad civil, que yo creo, para mí es como esa sociedad civil no organizada, porque ponen en el mantel otro elemento que tiene que ver con las fuerzas progresistas. Sí. Es decir, ya digamos, los movimientos, o ya sea de partidos, los sindicales, que están organizados, gente de la sociedad civil ya organizada, pero nada más que lo separan, pues, es decir, lo clasifican, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí insisten, pues, en la necesidad, a partir de una convención, de formar un gobierno de transición, es decir, quitar este y a que aparezca otra cosa nueva, que es, digamos, está en sintonía con la primera declaración de la Selva Lacandona, en el último de los casos. La diferencia ahora es que se apagan, no dejan las armas, siempre insistieron que no se iba a dejar las armas, pero aparece, digamos, la palabra más que el fuego, sí, ¿no? Como luego ellos en algún momento dijeron, lo usaron. O sea, aparece la palabra como la arma fundamental, ¿no? Y la palabra para encontrarse, no solamente la de ellos, sino las palabras que pueda, la construcción de un espacio en donde la palabra tuviera, digamos, como la opción de construir otra cosa. Y el venderse implicaba precisamente el para ellos es como el claudicar, pues, el que te den algo, una posición, ¿no? El que te sugieran algo futuro para un soborno. Ajá, cosas de ese tipo y posiciones, ¿no? Sobre todo. Aquí incluso comentarle, mira, uno, yo creo que uno de las virtudes del seminario es que nos son seis declaraciones, por ejemplo, tiene este módulo, son seis declaraciones, pero son, los momentos son tan diferentes que tenemos que ir valorando cómo va cambiando el pensamiento zapatista. Por ejemplo, ahorita que mencionaste, cuando hablar de vender es venderte al capitalismo, ellos no mencionan en estas declaraciones nada de anticapitalismo, somos de izquierda, no. Todo está en el marco constitucional, digamos, ¿no? Porque incluso hasta la declaración de guerra la asumen como el derecho que la Constitución les da de hacer la guerra porque querían cambiar el gobierno con el 39. Pero ese mismo artículo lo utilizan para la Convención Nacional Democrática y dice, el pueblo, en este caso la sociedad civil, tiene el derecho inalienable de modificar al gobierno, y entonces la Convención Nacional Democrática puede hacer el gobierno. Y hasta ahí, pero no se vendan. Entonces, no es lo mismo la tercera declaración, que es en el 2005, la cuarta declaración, que es en el 97, la sexta declaración, que es en el 2005. O sea que son momentos muy diferentes. Por eso es importante la valoración de lo que estaban pensando los zapatistas en ese momento, pues, a partir de la irrupción y de cómo la sociedad estaba manejándose, ¿no? Porque además, ellos dicen, está bien, vamos a hacer la convención, pero yo leo el epígrafe al principio y veo que se estaban refiriendo a una convención que también fue para formar un gobierno de transición, ¿no? Ya había caído Díaz, pues Porfirio Díaz había caído en el 1911, había lucha de fracciones en la Revolución Mexicana y estaban formando un gobierno de transición, y Carranza quería ser el presidente. Carranza quería ser el presidente, pero decían, no, hay que formar un gobierno de transición. Y entonces, nombraron gobierno de transición en Aguascalientes. Entonces fue un doble poder, pues, el que se forma en la convención y el que estaba de facto con Carranza. ¿qué están haciendo los zapatistas? ¿Qué proponen? Y les proponemos formar una convención nacional democrática que empuje hacia la formación de un gobierno de transición y además que haga una nueva constitución. Eso es lo que está proponiendo el ZLN. Y además les dice, háganlo en un pueblo de nosotros, que dicho sea de paso, después le llamaron Aguascalientes. O sea, todos los lugares, lo que ahorita son los caracoles, eran los Aguascalientes, para asociarlo con... Está el simbolismo también de la segunda declaración. Esa es la otra. Y la otra, que es lo que otra vez me vuelve a llamar la atención, es que dice que nosotros estamos preparados. Vuelven a hablar de las fuerzas regulares e irregulares. Vuelven a hablar. Y que están en todo el territorio nacional. Y dicen ahí en la segunda declaración que hay condiciones para que el EZLN se convierta en el garante de ese gobierno de transición, pues, como ejército en la nación. Llaman otra vez a decir, y claramente dicen, las armas están apagadas y no las vamos a usar, porque además mencionan que no va a haber ningún acción violenta. Al contrario, ellos van a prorrogar el cese al fuego indefinidamente. O sea que todas esas cosas están en la segunda declaración, pero todo orientado hacia la formación de un nuevo gobierno de transición versus el gobierno central que había declarado la guerra, que le había declarado la guerra el 1 de enero. Ese es un... y la otra es que me llama la atención, dice ahí en la declaración, estamos en las elecciones en agosto, son las elecciones y la prueba de fuego para la democracia va a ser esas elecciones, dicen ellos. ¿Y quiénes estaban contendiendo en las elecciones? Pues ahora Zedillo, ¿verdad?, que es el que nombra en lugar de Colosio, y Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces dije, esa es la prueba de fuego, y cuidado con el fraude, lo mencionan aquí. El ejército, nosotros vamos a oponernos a cualquier cosa que suceda. Entonces son muchas cosas asociadas todavía al proceso electoral. ¿Y quiénes estuvieron en la Convención Nacional Democrática? Pues esas fuerzas que estaban participando en las elecciones, pero no ni con el PRI, ni con el PAN, ni con lo demás, sino que en este caso era el PRD. Todavía había ese puente con, esas, nunca han con estado, esa parte de la clase política. ¿Nunca han estado a favor de ningún partido político que yo sepa? O no, sea, nunca. Sí. Aquí mismo lo dicen, o sea, que nunca no, han no, estado no. con ningún partido. ¿Reconocían así? O sea, sí, porque al principio pensaba que estaban con eso del PRD, y muchos compañeros también pensaban que estaban con el PRD, pero nunca yo vi nada de eso, así que estuvieran a favor de o que apoyaran. No, pero sí llamaban al... El PRD se solidarizó con él. Sí, es que ellos llaman a los partidos políticos independientes. Cuando tú hablas en la Convención Nacional Democrática, hacen una lista y dicen, llamamos a los obreros, a los campesinos, a los colonos, ta, ta, ta, ta. Incluyen a los partidos políticos independientes, asumiendo que iban a participar, pues. ¿Quiénes? Pues no puede pasar el PRI, no puede pasar el PAN. O sea, no dicen palabras ni nombran al PRD, no lo nombran. Pero reconocen la figura de Cárdenas, yo siento, en ese momento, pues. Acordémonos que estamos en 1994, o sea que todavía era un sector progresista, digamos, ¿no? En el sentido de que estaba contra el partido de Estado, ¿no? Sí, todavía imperaba mucho. Bueno, hasta la fecha, o sea, el PRI siempre ha... El asunto era sacar, ¿no? Con cualquier partido sacar al PRI. Dice, sí, parecía, una nueva, ¿no?, cultura política que... Nueva relación política donde las distintas propuestas de sistema y rumbo sean socialistas, capitalistas, socialdemócratas, liberal, democracia cristiana, deberán convencer a la mayoría de que su propuesta es la mejor. Entonces, hay, al margen, digamos, paralelo a las declaraciones, hay empieza a aparecer, digamos, la pluma de Márquez, que parece como la pluma de las comunidades indígenas, porque luego el lenguaje es bastante extraño, ¿no? y seductor también. Hay un texto que se llama De peatones, de trenes y peatones. Y entonces lo que hacen es hacernos pensar precisamente eso, que era como fuera, pero que el PRI, ¿no? O sea, la imagen está bien chida, porque entonces ahí es la parte filosófica, ¿no?, del zapatismo, ¿no? Por ejemplo, Benjamin tiene la imagen de la revolución distinta a la que la tiene Marx, ¿no? Porque Benjamin habla de la irrupción, o sea, la revolución es la irrupción del progreso. Marx habla de un progreso, digamos, incesante, ¿no? Entonces dice, no, la revolución es irrumpir el progreso, porque es precisamente eso lo que nos va a llevar a la barbarie, pues. Entonces, lo irrumpes, ¿no? Y en ese texto, que es de esta época, ellos hablan de por lo menos de esa década, ellos hablan de cómo es que los zapatistas, de que los zapatistas lo que hacen es, así con la pata pelada, le ponen el pie, le meten el pie a los trenes, al tren del progreso. Pero no hablan del capital, sí, no. Ese es el asunto. O sea, no habla del capital, no habla, digamos, del capitalismo occidental, sino hablan del PRI. O sea, hablan del partido de Estado. La imagen es el partido de Estado, pues, ¿no? Sí, pues de la mafia que ya. Sí. Que es un poco, de nuevo, ¿no? Es como esas figuras, ¿no?, en la historia que han representado el golpe contra el mundo indígena, pues, ¿no? El porfirismo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero revisen, eso está padre, y eso está en la página de Iglesia Zapatista. Ese texto está muy corto, muy padre, y te permite, digamos, como hacer una lectura. No enriquecer las lecturas de las declaraciones políticas, ¿no? Que es una cosa la declaración política. Cuando lleguemos a la cuarta declaración, vamos a ver que ahí está ya otra onda, pues un lenguaje distinto. Pero aquí son muy, ¿no?, muy concretos, ¿no? La otra es que no queremos imponer nuestra concepción política, sino que reclamamos el derecho de decidir libre y democráticamente el rumbo que habrá de seguir el país. Ellos no van a imponer cómo debemos pensar, sí. Pero sí había una atmósfera entonces de esperanza de cambio democrático. Como la voz. Sí, ¿no? Sí. Entonces por eso se sintió más el fraude del 94. Sí, es que, bueno, está casi demostrado que hubo fraude, ¿no? Aunque en el 94... No, yo creo que en el 94... En el 88, el 88 fue, ¿no?, el fraude. Sí, en el 88 sí, sí. Fue cuando fue evidente, sí, el fraude. Sí hubo elementos de fraude. Sí, sí. Sí fue elementos de fraude. Hubo elementos de fraude, pero no fue fraude porque las elecciones... Sí, güey, sí, ya como normalizamos estas madres de... Sí. Pues ya para ya nosotros ya no es fraude eso, ¿no? Ajá. Las tarjetas Soriana, pues, güey, así es, era así, la pinche estrategia del PRI. Sí, bueno, pero sí había en la segunda declaración la esperanza de que pudiera formarse un gobierno de transición, pues, que rompiera con el partido de Estado, y si se lograba esa posibilidad con esos personajes, fuerzas, ¿no?, nuevos partidos, etcétera, y lograbas que formara un gobierno de transición, que significaba la ruptura del... No era suficiente, pero era necesario. Ellos mencionan esa palabra. Era necesario que ese partido de Estado se rompiera si formabas un gobierno de transición. Pero dice, pero no es suficiente, porque el problema no es ese, pues. No es cambiar solamente el sistema de partidos, pues. Pero sí estaban en esa lógica. Yo creo que estaban en la segunda declaración, estaban en la lógica de esa posibilidad que habría la Convención Nacional Democrática. Además, iba a ser en territorio zapatista. O sea, la sociedad civil aceptó que fuera en territorio zapatista. Entonces, ese es un elemento ya que también estaba jugando para esa posible transformación, ¿no? Y se ofrecía el EZLN para ser el ejército garante de esa convención. Como se ofreció el Ejército Libertador del Sur con Villa y la División del Norte en la Revolución Mexicana. Ellos eran los ejércitos garantes del gobierno de transición que se formó en la Convención de Aguascalientes. Y ellos dicen también, nosotros nos asumimos, estamos preparados para asumirnos como... Y eso también está interesante, pues, porque está en el marco democrático todavía, pues. Pero yo creo que ahí hay que ser como cuidadoso con la idea de democracia que concebían, sí, creo, los zapatistas, a la idea de democracia que pudo haber concebido Cuauhtémoc Cárdenas, sí, incluso aunque hubiera sido la figura, sí, digamos, representativa de las fuerzas progresistas. Porque mira, esta idea que planteaste ahorita, pues, que dijeron los compas de... A ver, nosotros no queremos imponer cosas, pero sí querían participar en las cosas, ¿no? Eso no... No, eso alude... Yo por eso insisto en esta parte del diálogo, pues. O sea, esa figura del diálogo, de la reciprocidad y del encuentro de mundos para construir otras cosas, eso se mantuvo. Independientemente que haya formas distintas en las declaraciones, pero eso creo que ha sido, digamos, una constante desde el momento en el que se formó, el EZL se formó de esa manera y ha, digamos, como atravesado todas las declaraciones hasta la sexta declaración de la Tumba de la Cardona. La diferencia con la sexta es que en vez de no invitar al PRI, no invitas a la clase política, ¿no? O sea, pero esa parte del diálogo, sí, creo que se mantiene, esa es la constante que hay, ¿no? ¿No? Pueden modificarse formas. En ese sentido, creo que las concepciones de la democracia tienen que matizarse porque yo podría entender más bien la democracia planteada por el EZLN, o mejor dicho, practicada por el EZLN, como una democracia, digamos, más radical, que le llaman ahorita, ¿no? Una democracia radical que atiende al encuentro de mundos, a la discusión y a la emergencia de cosas que antes de que se encontraran esos no existían. No, que ese es un asunto interesante, pues. O sea, es un diálogo que nos podemos encontrar aquí. No sé quién, no sé si tú preguntaste cosas por internet, ¿no? No. Es que alguien preguntó cosas por internet, que si, por la página de la radio, que si iba a haber constancias y cosas. Que si iba a ser gratis, sí. Y nosotros ya hemos tenido una experiencia de esta, pero con las conversaciones zapatistas, hace un par de años, 3 años. Y a mí lo que yo rescaté de eso es las lecturas que hicimos, pero además que yo llegaba aquí, y entonces llegaba con cosas en mi cabeza. Y entonces cuando me iba, o sea, me iba con cosas radicalmente nuevas, pero me daba cuenta cómo parecían en el camino, ¿sí me explico? O sea, que no eran por mí, sino más bien era como gracias al otro o a la otra, pues. Entonces esa parte creo que es fundamental, ¿no? Y que está en el corazón de del concepto de democracia que tienen los zapatistas, a diferencia de las fuerzas progresistas de ese entonces. Por eso el no se vendan, ¿eh? Sí, no se vendan, esa palabra no. Gusta mucho aquí. Por eso el no se vendan, porque esa democracia es sumamente corrompible, pues. Esa forma de democracia con la que juega la clase política es sumamente corrompible, y por lo menos la historia te ha dicho eso, pues, o nos ha dicho eso. Y la democracia con la que juegan los zapatistas es posible que no es posible, pues, o es más complicado porque no existe, digamos, figuras, sino más bien todos comparten, muy socrático el asunto, pues, ¿no? No es una clase política, te refieres a como decías antes era el PRI, ahora es la clase política, pero pues ya se agloba en la zona todo. Sí. Y todo el control que ejercen, pues ya es mediante, por ejemplo, los medios de comunicación, ya también todos están como que ahí coludidos. Ya, si te fijas, por ejemplo, prendes la televisión en 3, en 5, cualquiera de esos canales así, y todo el tiempo te estamos bombardeando con ideas de, pues, véndete, o sea, no pienses por ti mismo, no hagas las cosas por ti mismo, no voltees a ver a los zapatistas porque son malos, son subversivos, no sé cómo le llaman también ese tipo de cuestión. Es ahí donde digo, es ese control que ejerce, pero es la clase política, o sea, pero son todos PAN, PRI, PRD, PT, como se le llame. O sea, muchos, por ejemplo, en la escuela hemos tenido una discusión que es de que si tú votas o no votas. Yo digo, no, yo jamás he votado, no he votado yo, las veces que tengo, porque no lo he hecho, porque realmente al votar yo ya estoy perteneciendo a ese sistema. Al votar yo ya estoy siendo parte de ellos y me estoy vendiendo a ellos. O sea, con tener hasta con la IFE ya teniéndolo, ya eres parte de ese sistema, no puedes evadirlo. Y de hecho, desde que nacemos así, tenemos que seguir ya siguiendo un patrón, pero es algo que han construido durante ya años y años y años. Por eso a mí, las dudas que se me han generado es por eso, digo, y si el día de mañana, o sea, realmente se hace el cambio ahora sí, o sea, como que sale todo al objetivo que se quiere lograr, vamos a los ideales, y sale todo, y ahora sí tenemos esa pelea, va a ser muy difícil. Sí, por eso es importante los momentos históricos, porque 94, por ejemplo, en estas elecciones presidenciales, el SNL nunca llamó a votar, sino respetó el derecho de las personas a que pudieran, incluso a los miembros de la Convención Nacional Democrática, del grupo que iban a formar, iban a participar en las elecciones, un grupito de ellos. Pero el concepto de democracia, ahí es donde conecta este asunto del concepto de democracia de los que iban a participar en las elecciones, pues era diferente al concepto de democracia que tenía el propio ZLN. Pero el diálogo significa... Ah, bueno, pero los que esa parte del que iban a participar en las elecciones, pues eran opositores al PRI, no al sistema de partido, porque ellos, por ejemplo, el PRD, ellos, la democracia era pues que sean las decisiones se tomen más amplias en el parlamento, en los partidos, y eso no nada tiene que ver con el pensamiento zapatista. Sin embargo, hay un sector que estaba pensando en eso, pero que también quería tumbar al PRI. Ese es el concepto de democracia. Entonces, el llamar a una convención nacional democrática no tenía que ver con un sistema de partidos, sino con la sociedad civil, que para ellos ya era el pueblo organizado, que podía formar un gobierno de transición. Entonces, ya cambia el asunto, porque ya no está hablando de formar los diputados, de los senadores, no está diciendo eso, está diciendo que hay que hacer otra cosa, una cosa diferente. Sí, formar su sistema de gobierno propio. Y es 1994, o sea, 20 años de distancia, que es un asunto ya, en ese momento, pues es radicalmente diferente. Y entonces, la importancia de la segunda declaración, pues tiene que ver con eso, pues, con ese diálogo que está teniendo con un sector de la sociedad, ¿no? Que en este caso ellos le llaman sociedad civil, que es la... que es por donde se han estado moviendo en su tiempo. Pues no sé si hay algo más ahí sobre la segunda declaración, algún comentario adicional. Lo de la Carta Magna que también querían. A ver. Sí. Es necesaria una nueva ley. Pero aparte de esta segunda declaración, ¿hay una propuesta de modificar la Carta Magna o nada más es una idea que tienen de que hay que modificar la Carta Magna? No, es que se supone que la convocatoria salió en junio, ¿no? Sí. Y entonces la convocatoria que hace el ZLN era, una de ellas era que la legislación actual ya no respondía a las necesidades de la población y que había que preparar una nueva. Entonces, ¿quién la iba a hacer? La Convención Nacional Democrática, que era el... se supone que esa era la propuesta, ¿sí? Ahí es donde arropa, digamos, como a esa sociedad civil, ¿no? Porque en un primer momento había, digamos, el mundo indígena tenía demandas, digamos, históricas, identidad, que tenía que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas, pues, como parte de, ¿no?, de esta, de este mamotreto que le llaman ahora nación, o que le seguimos llamando nación, y había, digamos, como demandas así muy concretas, ¿no?, también históricas. Pan, alimento, vivienda, salud, tierra, eran 11, bueno, pero eso viene desde la primera. Desde la primera, pues. Ajá. Pero acá es, o sea, en el, pero esas son demandas, digamos, es decir, el aludir a enfermedades, pues, que pueden ser curables y que a pesar de eso, los niños y las niñas están muriendo, es, digamos, aludir a una realidad de su mundo, pues, ¿no? Entonces las exigencias que hacían eran de suyas, ¿no? De satisfacer sus necesidades. Pero ya en la Convención Nacional Democrática, no la posibilidad de la construcción de una nueva constituyente, una nueva constitución, aludía a sus necesidades, pero ya, digamos, como a un mundo al cual, por lo menos, históricamente no pertenecían, pues. Sí, lo que pasa es que la primera declaración donde ellos reivindican las 11, ¿no? 11. Tierra, vivienda, etcétera, todos los... Pero también incluía democracia, libertad, justicia, o sea, que no tenía nada que ver con los bienes materiales, sino la organización de la sociedad. Pero eso era ellos, el mundo, porque la declaración primera estaba muy claro que era nosotros padecemos esto, el pueblo mexicano padece esto y por lo tanto. Y en la segunda declaración, si se fijan, no aparecen las 11 demandas, están desde el origen y se asume que la Convención Nacional Democrática las va a rescatar, pero no aparecen como no un aparecen. Elemento clave, porque el elemento clave ahí era que la legislación ya no, la ley máxima del país ya no respondía, y que había que formar una, y esa la tenía que hacer la Convención Nacional Democrática, o sea, ese espectro diferente, ¿no? Pero ahí está jugando el diálogo, por eso digo yo que esa parte es importante, porque se está yendo hacia eso. Está en el asunto de las formas de gobierno, ¿no? Que es el mismo gobierno de transición, ¿se acuerdan que decían en la primera declaración? Pedimos al legislativo, a los otros poderes, que destituyan a Salinas y que se nombre una nueva gobierno, no lo mencionaba así, pero ellos lo tienen que destituir. Aquí no están diciendo eso. Aquí no están apelando a la fuerza, están apelando a una convención que es alternativo. Eso es lo que me llama a mí la atención, porque metes al asunto de la nueva constitución, estás en el marco semejante al de la primera, pero aquí ya estás tratando de que la sociedad lo organice eso. Porque están ya apelando a esas cosas. Y dice, ¿quién va a ser la convención? Pues los personajes públicos que acepten esta idea. Habla de personajes, no dice nombre, pero habla de personajes. Y además va a estar en todo el país, porque se van a formar comités locales, estatales, ¿no? Comités civiles. Regionales, ¿no? Empieza, ¿no? ¿Los comités civiles de diálogo? No, los comités civiles de diálogo se forman. No, aquí nomás llaman y dicen, vamos a formar comités en todo el estado. ¿De qué? El comité de la Convención Nacional Democrática. Y hacer un plebiscito si es necesario. También. Si es necesario. O sea, ya están hablando de una estructuración del. Pero está alternativo al partido de Estado. Pero son cosas que es loco, ¿no? Que es bien poquito tiempo, pues. Son 6 meses. O sea, y armaron un proyecto, digamos, pues radicalmente distinto, pues, de la primera a las. Como si lo tuvieran planeado así. Sí, como si lo hubieran planeado, pero ese es el punto, pues, de la capacidad que tuvo el mundo indígena, el EZLN, de ajustar las circunstancias, pues, porque son 6 meses de distancia entre el levantamiento, entre la primera declaración y la segunda. Es un cambio radical en el sentido estricto de lo que están pensando hacer. Y a mí, finalmente, esa parte que me llama, o sea, es que en esta segunda declaración es donde empiezan ya a ser muy insistentes a lo que conocimos después, ¿no? El de ese mandar obedeciendo y o sea, las máximas, digamos, o las que ellos plantean, que son muy insistentes, que rescatan del mundo indígena, son muy insistentes en esta segunda declaración. Sí, incluso puede ser una reivindicación del 39. Y a partir de ahí, así es. O sea, la fuente, digamos, jurídica de esa frase está en la misma constitución, pero. O sea, la soberanía reside en el pueblo, en el último de los casos. ¿No? O bien puede ser una lectura desde las formas organizativas tradicionales de los indígenas, pues del mundo indígena. O sea, también puede ser esa otra lectura. No resulta. Sí, puede ser cualquiera. Bueno, pues yo creo que sí, creo que es suficiente para y entonces ya la otra pues sería la tercera y la cuarta declaración. ¿Cuánto tiempo nos daremos? Mira, nos agarramos sí, 1 hora 40 minutos. Máximo 2 horas. O sea, fue 1 hora 40 minutos. Yo digo que máximo 2 horas nos demos, ¿no? Para no afectar el...